CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Vamos a comenzar por el ámbito parlamentario. Decíamos que, bueno, se siguen dando casos de legisladores, senadores, sobre todo con COVID-19. Ayer se le dio resultado positivo al coordinador de la bancada del Partido Nacional en el Senado, que es el senador Amin Difuri. Y la senadora Carmen Sanguinetti, del Partido Colorado, viene planteando la posibilidad de comenzar a trabajar de forma virtual, por lo menos en las comisiones. Lo habíamos hablado con Beatriz Argimón, la vicepresidenta de la República, y esta nos decía que, bueno, el tema de lo que no se puede hacer es la votación. La votación, si no es presencial, no se puede hacer. Pero hay comisiones que hay días que no votan directamente, lo que hacen es recibir delegaciones, escuchar, y esas podrían trabajar de forma virtual, también recibiendo la visita de forma virtual, es decir, sin recibir a las personas en el Parlamento, sino conectarse con ellas también a través de las redes. Por lo menos es un planteo que está haciendo la senadora Carmen Sanguinetti en la búsqueda, dice, de que por lo menos algún trabajo que ha quedado muy atrasado por estas situaciones de que se vienen dando focos allí en el Poder Legislativo, tarde más en normalizarse. Vamos a escuchar lo que decía la senadora Carmen Sanguinetti sobre esta propuesta. La semana pasada lo que presenté fue una propuesta de modificación del reglamento del Senado. Hoy en Uruguay no tenemos previsto la posibilidad para aquellos que somos legisladores de trabajar de manera virtual, ¿verdad? Si, de vuelta, si miramos la región, los países han avanzado en esta línea, algunos de manera muy rápida. Brasil, en el propio mes de marzo del 2020, ya creó los mecanismos como para poder tener incluso hasta sesiones del pleno de forma virtual. Luego le siguió Chile en abril, luego fue Argentina en mayo. Hay varios países de la región como Ecuador, Perú, Bolivia, Honduras, Panamá y también en Europa que han avanzado en esta línea. Nosotros lo que estamos proponiendo no es que las sesiones del pleno se realicen de forma virtual, porque nos parece que eso tiene una complejidad bastante mayor, pero sí entendemos que es necesario que hoy tengamos previstos las condiciones para que podamos recibir delegaciones y para que podamos trabajar en las comisiones de manera virtual. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, justamente porque por lo pronto las comisiones se hacen en espacios bastante más reducidos, ¿verdad? Y cuando uno recibe delegaciones, además de los legisladores que integran las comisiones, más el personal del Palacio Legislativo, además se le suman las comisiones, son muchas personas en una misma sala. Y bueno, y hay comisiones que, por ejemplo, pidieron una reunión en el mes de diciembre, por la pandemia se les canceló, bueno, estuvo el receso parlamentario y ahora en marzo de nuevo estamos en una situación en donde se tuvieron que cancelar, como seguramente ustedes sepan, tuvimos un brote en senadores, lo cual nos llevó a todos a la virtualidad. Y realmente entendemos que esto no tiene una complejidad tan grande, es una propuesta bien sencilla que básicamente implica incorporar un artículo que refiera al lugar de la reunión. Y bueno, y nos parece que deberíamos avanzar en esta línea. Es una propuesta que se le hizo a la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado y que ojalá se trate con celeridad. Lo primero que es importante poner en contexto justamente para la población en general es que cuando se presenta un proyecto de ley, lo que se realiza es, bueno, se explica, digamos, las razones por las cuales se incorporaron cada uno de los artículos, las razones por las cuales no se incorporaron otros artículos. Ahí tenía lo que decía Carmen Sanguinetti, que hay que destacar además que, por ejemplo, yo sé de algunas reuniones que se hicieron de forma virtual, a ver, un poco especial, sin normativa. Una de ellas tuvo que ver con la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que entre otras cosas estaba tratando la problemática vinculada al Tribunal de Honor de Gilberto Vázquez. Y en un momento la senadora Amanda de la Ventura, que es la presidenta de la comisión, estaba de forma virtual y otros estaban de forma presencial. Y en un momento dado se empezó a discutir de que la senadora Amanda de la Ventura no podía presidir la comisión, porque en este caso ella era la presidenta hasta el año pasado, desde la virtualidad, y tuvo que votarse en este caso, que quien era vicepresidenta de la comisión y que si estaba presente pudiera conducir la reunión, más allá de que Amanda de la Ventura podía seguir preguntando o opinando desde la virtualidad, pero no presidiendo. Por eso hay muchas cosas que hacen a la estructura, si ustedes quieren, burocrática, vinculada al Parlamento uruguayo, que impide algunas situaciones. Por ejemplo, hay parlamentos como el Parlamento Español, que tenía legisladores virtuales y legisladores presenciales, y funcionaba de esa manera. Hay en la República Argentina comisiones que de forma virtual. La diferencia en lo que tiene que ver con la difusión y la cobertura periodística, sobre todo cuando hay delegaciones, es que las comisiones parlamentarias en Argentina son abiertas. Entonces, si hay comisiones, el periodista puede ingresar al lugar y puede tomar nota de lo que está sucediendo en la misma comisión. Y por la virtualidad también son transmitidas en directo. En las comisiones uruguayas, si se hacen de forma virtual, al igual que pasa con las comisiones normales, no se puede transmitir en directo porque son reservadas, no son secretas, pero no son abiertas. Y entonces, sí, tal vez uno después se pueda comunicar con el legislador, pero también tendría que comunicarse con la persona que fue, porque en realidad no va a poder recibir nada de esa reunión, salvo que se comunique telefónicamente, porque reitero, acá las comisiones son cerradas, no son abiertas como en otros países, en donde, reitero, son virtuales, puede estar la virtualidad, pero vos las podés ver también. Entonces, ves el material y sacás el material. Digo, también habría que ver eso. Se ha hablado mucho tiempo de la posibilidad, de hace mucho tiempo, de la posibilidad de que las comisiones sean abiertas en nuestro país, pero han chocado. Cuando no es con el Frente Amplio, choca con el otro de los partidos fundacionales. Cuando no con el partido fundacionales, con el Frente Amplio. Entonces, vamos y venimos en ese sentido. No variamos mucho y las situaciones estas complejizan la forma, reitero, burocrática que tiene para trabajar el Parlamento uruguayo, que no se ha aggiornado más allá de ahora tener la posibilidad de transmitir, sí, las reuniones de los plenos, que son abiertas, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de la propia página de Vera TV, o hasta Spotify. Siguiendo con el Parlamento, el senador de Cabildo Abierto, líder de Cabildo Abierto, Manini Ríos, manifestó que, al igual que el Partido Colorado, considera positiva la posibilidad de que finalmente se concrete una mesa de diálogo. Una mesa de diálogo y coordinación, una mesa política de coordinación, que agrupe a la coalición multicolor. Dice Manini Ríos que esto haría que mucha gente que se siente un poco afuera del gobierno pueda sentirse un poco más adentro, pertenecientes a la coalición. Y allí aportar ideas y no generar o no llegar a situaciones complejas, por ejemplo, al Parlamento divididos. Una de las situaciones más complejas y divididas que hubo fue justamente la que tuvo Cabildo Abierto votando junto con el Frente Amplio, más allá de entrar del tema de fondo. Sin entrar al tema de fondo, lo tuvo dividido votando en contra del Partido Nacional y del Partido Colorado y del Partido Independiente en relación a la reforma de la ley forestal, que allí en diputados, reitero, Cabildo Abierto votó con el Frente Amplio. Se busca ahora en el Senado que no suceda lo mismo y hay negociaciones para esto, pero se considera que si hubiera una mesa política como plantea el Partido Colorado y ahora también Cabildo Abierto, esto sería mejor. El Partido Independiente es más renuente a la creación de esta mesa y también el Partido Nacional. Por eso es que por ahora la misma no se ha podido concretar. Manini Ríos también dijo que ve en el Frente Amplio la búsqueda sistemática de intentar romper la coalición multicolor, que es una de las estrategias del Frente Amplio, esa ruptura de lo que es la coalición de gobierno. Vamos a escuchar lo que decía Manini Ríos, que habló con, en este caso, un medio partidario, Puentes, de Partido Nacional. Un diálogo fluido con el presidente. Cada vez que tengo alguna inquietud o propuesta a llevar, yo voy y lo hablo con él personalmente. Digamos, en ese nivel, digamos, no hay ningún tipo de inconveniente. A veces es bueno que haya mesas de diálogo en los cuales se puedan discutir temas a distintos niveles, para que, aparte de ser parte de la coalición, para que la gente se sienta parte, se sientan que realmente integran una coalición y que su voz es escuchada. Entonces, es probable que sea mejor instalar ciertos ámbitos en los cuales participen representantes de todos los partidos de la coalición para discutir algún tema o temas en específicos, temas sobre todo que requieren a veces el consenso, un consenso más amplio, digamos. Pero nosotros tenemos un diálogo muy fluido con el propio presidente, jamás dejó de escucharnos y de tomar nota de nuestras propuestas. Si se instala la mesa, mejor, porque lo podemos discutir entre varios algún tema, pero no es condición, digamos, imprescindible para la buena marcha de la. Diría que hay una oposición bastante desnorteada que todavía no se ha sabido parar en la cancha, que está apostando desde el primer día, yo diría desde noviembre del año 19, apostando a la fractura de la coalición, como que es lo que está deseando con toda su alma, de que se fracture la coalición. Hay un documento que firmamos todos en noviembre del año 19, el compromiso por el país. Ese documento para nosotros es sagrado, lo estamos cumpliendo a rajatabla, de ahí no hay dudas. Pero hay muchos temas que escapan a ese documento, que no estaban previstos en ese documento, que nosotros tenemos todo el derecho de plantearlos y tratar de lograr las mayorías para llevarlos adelante. Pero en definitiva, eso no debería afectar la marcha aceitada de la coalición, la marcha fuerte de la coalición, aunque esto le moleste a una oposición que está jugando todos sus boletos en la fractura de la coalición. Seguimos con la información. En este caso, la epidemióloga Jacqueline Ponzo, que se dedica a medicina comunitaria, ha hecho un trabajo vinculado a el análisis del COVID-19 y el impacto de este en localidades chicas del interior del país, tanto lo que es las respuestas beneficiosas como también los estigmas que se generan en esas localidades chicas. Ponzo por lo general cumple funciones además a nivel médicas allí en Montes y Migues, en el departamento de Canelones. Vamos a escuchar lo que decía. El rastreo epidemiológico ha sido una de las limitaciones en este último tramo de la pandemia en nuestro país. El potencial que tienen los equipos de salud, pero además la importancia que aporta la perspectiva que se logra desde el ámbito comunitario, destacar que la integración de los equipos propios específicos del sistema de salud, sin agregar personal especial, sino lo que forma parte de la práctica cotidiana, al rastreo epidemiológico a nivel local tiene muchas ventajas, ¿sí? Porque permite la interacción con la población a la cual conoce a lo largo de esa práctica longitudinal, a lo largo del tiempo, y permite conocer las familias, pero además conoce el lugar, la comunidad, los vínculos, las trayectorias de las personas, lo cual es muy importante para este problema particular que estamos afrontando. Entre los prestadores, entre los niveles de atención, entre los equipos de salud, permite que no se pierda el hilo, esto que estamos acostumbrados a hablar ahora con el hilo epidemiológico, bueno, que no se pierda el hilo del problema de la enfermedad, y que los profesionales que están participando del cuidado de la persona en distintos ámbitos estén compenetrados con esa situación en cada momento, aunque no estén directamente a cargo. Entonces, la continuidad, que es un atributo fundamental para una atención adecuada, lo es también para los datos. Y en este sentido, esto es el esbozo de un proyecto, acá hay un trabajo muy importante de Horacio Botti, Eduardo Bolotau, esperamos poder seguir profundizando porque es una necesidad para COVID y no solamente para COVID. Llegamos a plantear el diseño de un formulario epidemiológico que idealmente debiera tener un soporte informático y una vinculación con la historia clínica electrónica, con 4 grandes paneles que permitan el registro de esa continuidad de la persona a lo largo, a lo ancho del sistema de salud, un panel comunitario, un panel hospitalario, que podemos, en el cual podemos identificar también un subpanel de cuidados intensivos, un panel laboratorio con un subpanel de secuenciación, y qué importante identificamos en este momento que resulta ese dato, y un panel de modelado, un modelado de datos y un modelado epidemiológico. En el panel comunitario es muy importante también distinguir un subpanel domiciliario, que podríamos llamarlo así, y un subpanel contactos, el ámbito comunitario propiamente ampliado. Bueno, acá tenemos un área de trabajo y un gran desafío para adelante, para COVID y no solamente para COVID, porque como señalaba Lorena, tenemos en nuestro país todavía déficits muy importantes en los sistemas de información y particularmente en salud. Eso es una necesidad, casi una urgencia. Un par de preguntas. Hablabas del enfoque comunitario en general en esta pandemia en particular. ¿Es distinto este enfoque comunitario en la comunicación y en la responsabilidad, digamos, individual y colectiva? Hablaste del rastreo de los contactos en localidades medias y chicas como las que contaste. ¿Hay como otros microclimas de comunicación y de cuidado mutuo? Se da, bueno, la proximidad y el conocimiento aporta, aporta su singularidad, ¿verdad? Que a veces son problemas, ¿no? Por lo mismo que señalaba hoy Lorena, ahí no es necesario muchas veces tener el mapa, se pueden identificar las personas y se han generado en relación a este problema situaciones de estigma, discriminación en distintas localidades o incluso en barrios, ¿no? Que funcionan como localidades pequeñas. Eso es algo a cuidar, a manejar, pero también se potencia lo que es la interacción entre los equipos de salud y la comunidad, ¿no? Yo mostraba allí cuando les mostraba la base de datos también una placa que se publica diariamente, que alguien del equipo lo publica en Facebook y los comités de emergencia locales lo suben a sus sitios y la población accede allí y hay un ida y vuelta que realmente refuerza lo que es el involucramiento de la población con el problema. La población demanda la información, agradece la información y la toma como insumo para participar del cuidado. Eso realmente funciona y siempre se ha señalado como debilidad de los sistemas de vigilancia epidemiológica que fracasan porque no hay un retorno de información a la población, al lugar donde se genera. Y cuando eso se da en esa escala tan pequeña y se da el retorno de la información, se transforma en lo contrario, ¿no? En un círculo virtuoso en el cual la población se compenetra y de hecho hace aportes muchas veces indicando datos que nos faltan sobre posibles contactos o situaciones de riesgo que nosotros no hemos identificado. Esa información, esa retroalimentación, digamos, da lugar a una dinámica distinta a lo largo del 2020 o en lo que va del 2021, incluso en estos momentos en los que vemos un crecimiento bastante rápido en todos lados, ¿es distinta la dinámica? Hemos tenido experiencia, digamos, ustedes pueden ver, yo les decía, empezó en diciembre acá y en eso se comportó como el resto del país o el departamento, ¿no? Tuvimos cuando fue el pico mayor, acá apareció, ¿verdad? Pero sí, el control creo que está mostrando la capacidad de resolverse más rápidamente y en Tala, otra localidad próxima, luego de tener un primer pico en diciembre, ellos lograron llegar al cero, luego volvieron a repuntar, pero es probable que la capacidad de control, el retorno al control del brote o de los brotes, porque en general hay más de un brote en curso, sea más efectivo por esa dinámica. Es posible. Ahí tenía la palabra entonces de Jacqueline Ponzo, de Medicina Comunitaria. En esta misma actividad también participó Ronnie Colina, representante de en Interior y Frontera de la Universidad de la República. El científico sobre todo habló de un poco el trabajo de seguimiento que viene haciendo este grupo coordinado de seguimiento de COVID-19, que ha dado cuenta ya de la aparición de la P2 primero y en la última conferencia de la P1. Pero más allá de ese trabajo que se ha hecho, hizo también algún análisis respecto a algunas otras presencias en la región. Por ejemplo, la presencia de la variable británica en la República Argentina. No hay datos concretos de que haya una presencia puntual de la variable sudafricana aquí en la región, en Uruguay o en la región. Sí, en Uruguay la presencia de P2 y sobre todo la que preocupa de la aparición de P1. Las vacunas y obviamente la respuesta ante esas variables y el trabajo de sistematización de lo que tiene que ver con los datos científicos que se vienen registrando. Financiando con fondos bilaterales y lo pasar. Yo recuerdo que este consorcio de asociación incluye tres grandes etapas: una etapa que tiene que ver con lo que citaba Pilar Moreno, más tempranamente, y tiene que ver con los laboratorios que están haciendo diagnóstico en el interior del país y en el Pasteur. Luego se hace un screening de esas muestras, una metodología que los chiquitines desarrollaron para la detección de las tres variantes principales, la sudafricana, la brasileña y la de UK, la de Inglaterra. Y posteriormente se confirma por secuenciación, se hace un informe, un análisis informático y se hace un informe que va dirigido al ministro de Salud Pública. Después el Ministerio de Salud Pública disponibiliza la información a las autoridades nacionales. Entonces, para ir finalizando la respuesta, es un consorcio interinstitucional en el cual el Ministerio da el aval técnico y científico para poder llevar adelante estos estudios, que es financiado por la Universidad Pública y el Instituto de Guatemala. La vigilancia epidemiológica clásica, o vigilancia epidemiológica como se conoce, es un proceso regular y continuo de observación e investigación de las principales características componentes de una mortalidad o morbilidad en una población en una comunidad determinada, que permite, mediante la recolección de datos, procesamiento de datos, análisis y evaluación de situación, generar una determinada información que es útil para tomar decisiones a nivel de lo que tiene que ver con la salud pública. La vigilancia epidemiológica a nivel molecular, que es lo que estamos haciendo en este momento, tiene una particularidad y tiene que ver con lo que nosotros le llamamos en el mundo científico la vigilancia epidemiológica en tiempo real, para poder detectar en tiempo y forma el ingreso de nuevas variantes genéticas en un territorio determinado, en tiempo determinado. Tema central en este momento, dada la importancia que están teniendo a nivel de salud pública las nuevas variantes genéticas que están generando, en particular de este virus, porque por otro lado te permite saber, en base a estudios científicos que otros países están llevando adelante, que ya están sufriendo las consecuencias de estas nuevas variantes, por ejemplo Brasil, se puede establecer, por ejemplo, que cuando una variante como la P1 ingresa a Uruguay, ya hay estudios en Brasil que han demostrado que tiene una mayor incidencia en el número de contagios, por ejemplo. En el caso de otras cepas, como por ejemplo de otras variantes, como por ejemplo la de Inglaterra, se está demostrando que tiene una mayor patogenicidad, una mayor letalidad, aparte de transmitirse mejor. Y en el caso de la sudafricana, que no la tenemos todavía, pero la de P1 la tenemos en Uruguay, y la de UK está dispersa en América Latina, en particular en Argentina está bastante, se está dispersando rápidamente, nos genera la alerta sobre el tema de la respuesta a las vacunas, que es un tema que no quería entrar, pero quería entrar rápidamente. Se está demostrando un trabajo que fue publicado en New England Journal of Medicine, que demuestra que la vacuna Pfizer protege y Moderna protege contra P1 y contra la variante de UK de Inglaterra. Pero hay otros trabajos que están demostrando en el ámbito de la investigación que hay entre 2 y 3 mutaciones que tiene la spike, esta proteína a nivel de la RBD, que pueden generar escape a los anticuerpos neutralizantes. Y en ensayos de neutralización, que son técnicas específicas de laboratorio, con estas variantes genéticas se puede generar cierto grado de resistencia, con lo cual se puede pensar en que puede haber cierto nivel de escape del virus en la situación actual que estamos. Con respecto a la P1 en particular y la Sinovac, que es la vacuna que está hecha en Uruguay, hay un informe hecho de forma oral por el director de la planta de producción de Butantan, que describe que tienen pruebas de que la P1 sería eficientemente neutralizada por la Sinovac. ¿Sí? Ahí tenían entonces la respuesta de las vacunas en relación a, sobre todo, la P1, que es la que está ingresando con cierta injerencia importante en zona de frontera a nuestro país. Seguimos con la información y en este caso decíamos, vamos a analizar un poco el tema político vinculado al COVID-19. Finalmente, en la reunión con los integrantes del GACH a nivel virtual, que decíamos iba a ser con el presidente de la República, se hizo. En principio se había hablado que iba a ser alrededor de las 16, fue 18:30 que comenzó ese encuentro. No hubo mayores informaciones respecto justamente a lo que más interesa, es decir, cómo recibió el gobierno los datos que de alguna manera sabíamos y habíamos dicho de antemano se iban a tratar. Por ejemplo, el análisis del comportamiento de la P1 en Uruguay, que según se manifiesta, tiene mucha presencia en algunas zonas de frontera con Brasil, no tanto en otros departamentos, en donde hay sí presencia de P1, pero no es la variable que está gobernando, diríamos, el contagio, que en algún momento puede llegar a pasar. También, obviamente, el tema del análisis de la P1 y el contagio en niños y en adolescentes, el tema de que han existido por lo menos 4 o 5 casos de adolescentes menores de 14 años en CTI, y la repercusión que esto puede tener vinculado a los centros de estudio. Porque es verdad que los profesores fueron vacunados, en principio porque se consideraba que era el eslabón débil del tema educativo, pero en caso de que sea el alumnado, habrá que ver cómo de alguna forma se trabaja. Ayer hubo datos de Pfizer, de que las experiencias realizadas con su vacuna en menores de 15 años fueron en este caso satisfactorias, que se estableció que los menores de 15 años vacunados con Pfizer generaban anticuerpos en tiempo y forma contra el COVID-19, y que los datos vinculados a situaciones no deseadas por la vacunación son similares a las que le pasan a los adultos cuando se vacunan con Pfizer. Hay otras que también están trabajando en relación a la posibilidad de vacunar a menores de 15 años, y lo de Pfizer es un avance en relación a la posibilidad de que en algún momento también se plantee desde el gobierno vacunar a los menores de 15 años en caso de que haya un avance sobre ese sector, que por ahora lo hay, pero no parece ser de una forma constante. Se verá, reitero, y se tendrá en cuenta a partir del informe que haya hecho, en este caso, en la jornada de ayer, el GACH, pero sobre todo se hace también a partir de la lectura que el gobierno hace del informe, ¿no? Muchos me dirán, ¿por qué de 15? Pero si hay, ¿y qué pasa con los de 15 a 17? O de 16, porque en realidad ya hay países, Uruguay no es uno de ellos, pero hay países que ya están vacunando hasta 16 años. Por eso las investigaciones son de 15 para abajo. porque ya se está utilizando en muchos países o en varios países la vacunación hasta los 16 años. En Uruguay la vacunación es hasta los 18, pero creo que tiene que ver más con un tema logístico que científico, que tiene que ver con un tema más de las vacunas que llegan, y la priorización sobre todo de la vacunación, por ejemplo con Pfizer, a sectores de la salud y adultos mayores, y no tanto a menores. Pero reitero, eso podrá variar en el tiempo, se verá. Bien decía Ángeles que se está estudiando la posibilidad de la extensión de vacunar con Pfizer, extender las fechas, diferenciar un poco más la primera de la segunda dosis para que entre esa franja de 71 a 79 que no ha podido vacunarse con nada porque quedó fuera de la Sinovac, y la Pfizer empezó a vacunarse a mayores de 80. A la espera, ayer llegó otra partida de Pfizer, tengo acá el dato del Poder Ejecutivo. Se buscaría que entonces, estirando esta vacuna en el tiempo entre una dosis y la otra, se pueda vacunar a gente de 71 a 79 años. Es verdad que hay integrantes del GACH que indicaron que no sería bueno, pero también es verdad que ayer el asesor en temas de vacunación del gobierno manifestó que es una cosa que se ha hecho en el mundo y que no ha generado mayores problemas. Bueno, parecería que es una posición que se puede llegar a tomar. En otros países, por ejemplo, Colombia decidió extender a 56 días la dosis de Sinovac. Te dan la primera tal día y a 56 días la otra, cuando en realidad se recomienda que se dé entre 14 y 28. ¿Qué es lo que dice Colombia? Que han hecho averiguaciones ellos, que la Sinovac va tomando mayor fuerza en la medida que va pasando más cantidad de días, y que hasta los 50 y pico de días, 56, todavía está generando defensas con la primera dosis aumentando, y que ahí habría que aplicar la segunda. Otro dice que en realidad es porque están estirando el tema también de la falta de vacunas en Colombia. No me iba a meter en el tema colombiano, pero parece por ahora ilógico. Aquí no se haría eso con la Sinovac, porque justamente el mismo que habló, experto en temas de vacunación para nuestro país, que dijo que se está estudiando lo de Pfizer entre una dosis y la otra. No sería en Sinovac, porque las vacunas que hay alcanzan para el objetivo que se tiene en principio. Así que por ahora no nos modificarían la segunda vacunación. Que ya en realidad se podía hacer a los 14 días, pero que se está haciendo más cercano a los 28. Vamos a escuchar lo que decía Robert Silva, el presidente de la ANEP, sobre este tema que decíamos de los ámbitos de centros de estudio. Por lo menos hasta el 12 de abril no habría presencialidad en ninguno de los ámbitos educativos, dijo Robert Silva. Esa es la certeza que le podemos dar a las familias. Se está trabajando con virtualidad. Es más, el Plan Ceibal y lo que son las plataformas estaban atendiendo, por lo menos hasta ayer. Yo me tuve que comunicar por un tema de clave de la plataforma CREA y estuvieron atendiendo. No sé, siempre los jueves y los viernes de semana turismo es más complejo, pero por lo menos hasta ayer miércoles estaban atendiendo, porque había gente que tenía que renovar la clave para poder entrar al sistema CREA, donde están mandando trabajo los docentes. Lo que dice Robert Silva es que podría variar la fecha de inicio de la presencialidad, pero eso recién se tomaría la semana que viene. Por ahora es hasta el 12 de abril. La semana que viene él va a tener reuniones también con el ministro Salinas, el ministro de Salud Pública, y ahí podría variar. Resolver la semana próxima. Lo que sí, hoy toda la familia tiene que tener certezas en un marco de incertidumbre. La certeza que hoy la familia tiene es que hasta el 12, en la decisión tomada en el día de ayer, continuamos trabajando desde la virtualidad. No va a haber presencialidad, pero sí va a haber trabajo virtual a través de los diversos mecanismos que hemos establecido, a través del plan que ya tenemos establecido desde inicio de cursos, en donde claramente establecimos una hoja de ruta. Nosotros desde hace mucho tiempo escuchamos muchas opiniones. Hay algunos que se han resuelto estar del lado de los problemas y no del lado de las soluciones. En una actuación articulada, coordinada, que es muy importante, que como siempre digo y no me canso de decir, ha sido clave del éxito entre la autoridad educativa y el sistema sanitario. Esto es el Ministerio de Salud Pública, además del GACH, además del SINAI, del Poder Ejecutivo. Y en ese marco hemos dialogado. Se ha pedido bajar la movilidad por una cuestión clara que el propio GACH lo puso en el mes de febrero, que es el nivel 4 en cuanto a la transmisión comunitaria. La educación tiene una gran movilidad. Ustedes saben que suspendimos la presencialidad 3 días antes de turismo. Estamos en la semana de turismo. Una semana más luego de la semana de turismo. Seguramente estarán las consecuencias de las decisiones tomadas antes de turismo y nos permitirá en este día a día seguir evaluando con el Poder Ejecutivo y con el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación y Cultura, cómo avanzamos. Nosotros apostamos a las soluciones. Miren, nosotros cuando comenzamos el desafío el año pasado, ustedes recordarán las escuelas rurales, ustedes recordarán en el mes de junio el compromiso de las familias, de la enorme mayoría de los maestros, de los funcionarios, por volver a la presencialidad, las cosas que se decían. ¿Recuerdan en el inicio de cursos, en el 2021, las cosas que se decían por parte de distintos actores? Y ahora se siguen diciendo, pero ¿saben qué? Nosotros estamos dispuestos, como lo hemos demostrado desde siempre, a trabajar en pro de encontrar soluciones. 9:00 a.m. en punto, nos vamos. Vicente Lima, el audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.